Antonio quedó traumado de por vida. Sí, de por vida. Todo por ver y platicar con seres de ultratumba. Sí, unas mujeres se lo querían llevar. Eran los espectros de... ¡las aparecidas! Estaban 5 minutos antes de la medianoche. De pronto se fue la luz. La familia Pérez Zárate quedó en la oscuridad. El jefe de familia, Antonio, salió al patio a ver por qué se habían quedado sin energía. Un grito aterrador lo sacó de sus habitaciones. Era la voz de su sobrina Mónica, que despavorida salía corriendo de una habitación pidiendo auxilio. Los ladridos del perro eran estremecedores. ¿Qué te sucede? ¿Te pasa algo malo? Mónica, con llanto incontenible por la fuerte impresión recibida, seguía gritando. Se cubría el rostro con las manos. Su cuerpo titiritaba de miedo. Su tío la abrazó, trató de calmarla. Mónica estaba fuera de sí. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Allá, adentro, en el cuarto. ¿Qué hay en el cuarto? Una señora vestida de negro. Me llamaba haciéndome señas con sus manos. La señora no tiene rostro. Antonio llegó hasta la habitación de Mónica. Revisó el cuarto en busca de la mujer sin rostro. No encontró nada. El perro aullaba. Volvió la luz y con ella la tranquilidad de Mónica. La oscuridad te jugó una broma. No es verdad, tío. Yo vi a esa señora. Me llamaba. Quería que la acompañara. Vamos a dormir. Olvidemos lo que pasó. Pasadas las 2 de la madrugada, el perro comenzó a aullar lastimeramente. Antonio salió para callarlo. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No podía creer lo que veía. Su sobrina Mónica estaba en la parte trasera de la casa, parada junto a unos arbustos. Parecía una estatua. ¿Por qué estás aquí? En esos momentos vio una sombra. Era la sombra de una mujer de pelo inmensamente largo. Mónica estaba muda. Antonio quedó estupefacto al oír aquella voz de la mujer. Parecía venida de ultratumba. Me la voy a llevar. Es a ella a quien quiero. Antonio no podía moverse. Algo inexplicable se lo impedía. Su angustia era enorme. Gritó cuando vio que la mujer se llevaba a su sobrina de la mano. Al oírlo, sus familiares salieron corriendo a ver qué le pasaba. Sucedió entonces algo increíble. Todo en ese lugar era tranquilidad. El perro estaba echado en su rincón y su sobrina descansando plácidamente en su cuarto. Al amanecer, se dirigió a su trabajo de velador en un restaurante de Toluca. El establecimiento cerraba a las 7 de la noche. Pasadas las 11, Antonio se encontraba solo. De repente se quedó paralizado al contemplar la misma sombra de la mujer de la noche anterior. Pero no estaba sola, la acompañaba una niña. Lleno de miedo, sintió que alguien pasaba junto a él. Empezó a sentir un hormigueo en todo el cuerpo. Ya no supo más. Al despertar luego de 3 horas de inconsciencia, nada parecía haber sucedido. Las aparecidas ya no estaban. Desde entonces, Antonio vive con la angustia y el miedo, pues teme encontrarse otra vez con las aparecidas.